Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Cajón de Grillos. No quiero acostumbrarme nunca a tener que comenzar un tiempo de radio, porque no es la primera vez, con el azote de la locura y la barbarie. Estoy quizás también un poco cansado de encontrarme con la extraña y macabra casualidad que rodea a este acto de la vida, cuando precisamente esta semana, preparando el contenido de este programa, queríamos hablar de el horror vivido en tierras galas, en otro momento de la historia. Llamaba a mi amigo Rafael García Román y le decía: Rafa, vamos a hablar terror del Llobadán, vamos a hablar de la sangre vertida en aquellas oscuras noches de la historia francesa. Y anoche mismo, precisamente, mi amigo Rafa me enviaba un tuit diciéndome: Alejandro, este mundo se ha vuelto loco. Todos acudíamos directamente al filo de la noticia, donde la televisión dibujaba un infierno en las calles de París, donde de nuevo la sinrazón cobra sentido y le da concierto a este mundo. No comprendo a la gente que mata a sus hermanos en el nombre de ninguna religión. Se llame como se llame, me da igual que sea Cristo, Buda, Alá. La verdad es que esta noche me importa bien poco. El mundo cambió, o siempre ha estado cambiando, mejor dicho. Nosotros somos una pequeña pieza en su reloj de arena. Ya nos ocurría, marcaba un antes y un después, cuando el mundo se desmoronaba entre dos torres allá en el 11 de septiembre, cuando el enemigo dejaba de tener rostro, cuando teníamos que interpretarlo a través de las siglas de, o bien de una religión o de un apartado del mundo. Esta noche Cajón de Grillos tiene que comenzar así, con la condolencia, la repulsa, el odio, la incomprensión sobre lo que ha ocurrido hace tan solo unas horas en París. Ninguna infamia puede ganar. Ninguna infamia puede convencer a nadie de que ellos son los que tienen que llevar la respuesta. No sé cómo terminará toda esta película. El mundo tiene que continuar. Lo que sí está claro es que se establece de nuevo la palabra miedo por el miedo, inmersa, muy inmersa, en el fondo de nuestras conciencias. Porque estoy convencido que Lo más común, viendo tal despropósito anoche, era preguntarnos si mañana nos podía tocar a cualquiera de nosotros, independientemente de donde vivamos. Un mundo en guerra. Un mundo en guerra. Un mundo en guerra. Pero no quiero enturbiar esta noche la cita con la que nos debemos a esta escenografía radiofónica. Yo, como siempre, quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho suyas este trocito de la radio. Han escuchado a través de su corazón el canto de los grillos que nos reúnen en la noche y poco a poco, porque va poco a poco, van haciéndose hueco en este patio de butacas los sábados por la noche para que Cajón de Grillo sea una oferta más que escuchar en directo o llevarlos directamente en su podcast. En un momento nos vamos a adentrar y vamos a contactar con Rafa en una noche difícil, no se puede ocultar, pero que sea de nuevo la radio el valor de lo que queremos poner en escena, lo que verdaderamente importe. Mundo loco. Mundo loco. Es difícil. Así comenzamos. Otra mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. www.cajondegrillos.com. Tenga cuidado, le han llenado las entrañas de veneno. ¿Qué clase de jardinero es usted? Cuando sus hombres hayan matado a la bestia, su majestad desea que sea llevada, estudiada y conservada en París. Me encargó que la dibujara y disecara en cuanto la cazasen. Por ahora intento conocerla. Dios mío, con una mandíbula así debe pesar 500 libras. La atraparé, señor Marqués, antes de las primeras nieves. Si todos participan en la batida, no podrá escapar. ¿La ha visto alguna vez? Una vez, señor, en 13 meses la tuve ante mi fusil. Le di palabra, señor. La vi caer y resucitar al momento. La perdí cerca de Montmouché. Podría decirse que se la tragó el bosque. ¿Se parece a esto? También tenía una raya negra a lo largo del lomo y una especie de púas. Esta noche abro mi cajón de grillos. Y como estoy diciendo, la noche de hoy quizás es una noche mucho más oscura. La maldita, siempre la maldita casualidad, cuando a lo largo de la semana ya estaba apuntando a una historia de sangre, una historia de terror en tierras galas. El eco de la actualidad nos vuelve a colocar, como esta noche vengo a decir, en un insomnio, en una terrible realidad. Hay muchos tipos de bestias y esta noche lo vamos a entender así, de esta forma. Y vamos a tratar un episodio de una bestia ya por 1764, pero nuestra conciencia, nuestra alma nos dice que la auténtica bestia precisamente corresponde al género humano, la forma en la que, sin piedad y en el nombre de Dios, lo cual todavía no lo entiendo, el hombre es capaz de derramar la sangre de su hermano independientemente del color de la piel, independientemente de la singladura de una bandera. Es un mundo que se resiste a no cambiar. Yo esta noche tengo el placer de saludar a alguien a quien aprecio y admiro en su faceta personal y en su capacidad increíble, capacidad profesional a la hora de establecer una investigación. Alguien que conoce muy bien precisamente el terreno francés. Desde tierras sevillanas, Rafael García Román. Rafa, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos. Buenas noches, Alejandro, por decir algo, porque todavía estamos un poco con el alma ahí un poco... La noche ha sido muy larga. Sobre todo conmoción. Sobre todo conmoción. Rafa, esta noche vamos a adentrarnos en un terreno, porque así estaba planificado precisamente, un terreno con carácter histórico, y mira por dónde, ¿no? La macabra casualidad marca de nuevo con sangre la bandera gala. Rafa, tu opinión sobre lo que ha ocurrido en París en las últimas 24 horas, ¿cuál es? Es una locura. Yo veo esto como una locura, una barbarie. Son atentados sin precedentes en Europa hasta ahora, y me parece que el ser humano se ha vuelto loco totalmente y ha llegado incluso a un punto casi de no retorno, donde se cometen estas salvajadas sin una razón por parte de gente intolerante y gente que no respeta nuestra forma de vivir occidental. Esto pues evidentemente es un... Aparte de ser una lacra para todos, es doloroso. Yo pensaba, esta noche, como te decía al principio de saludarte, estaba pensando yo, he estado en contacto toda la noche prácticamente, he dormido unas 4 horas en total, como mucho, con mi gente de allí. Tengo amigos en Francia, yo tengo mi familia, siempre lo digo así, mi propia familia francesa, y amigos en Francia y también en París. Y bueno, es aterrador. Lo que han contado es... Es bastante fuerte, está toda la gente consternada, como estamos en España, como está toda Europa, como está el planeta. Y la gente que tenga un poquito de alma y sentido común. Porque esta gente, a mí lo que me queda claro es que alma no tienen. Alma no tienen. Sin duda alguna. Es atroz. Y mucho más también cuando se viene a decir que se inmolan y derraman la sangre de gente absolutamente inocente en nombre, ¿no? De una religión, de un dios. Es que es medieval. Las cruzadas ya acabaron hace mucho tiempo. Pero parece ser que no. Parece ser que no. Así que es algo lamentable. Y las bestias están ahí. Distintas bestias, evidentemente, a las que vamos a tratar esta noche. Por supuesto, ¿no, Rafa? Pero están ahí y no hay que bajar la guardia, ¿eh? No hay que bajar la guardia porque ayer noche fue en París, pero hoy puede ser en Roma, puede ser en Berlín, o puede ser en Madrid, Barcelona, Sevilla, cualquier ciudad. Nadie está libre de... El terror de esta gente. De hecho, por desgracia, nosotros hemos recibido el envite de esa infamia. Lo hemos vivido en carnes propias, pero yo creo que ya va más allá de lo que es un contexto simplemente de frontera o incluso de bandera, ¿no? Cuando en una sociedad ocurre algo así, se mata indiscriminadamente a personas inocentes, que no son totalmente, que son simplemente civiles que están haciendo sus vidas. No lo entiendo. Independientemente del país donde ocurra, se está dibujando un nuevo mapa del terror global. Todo esto empezó es una nueva forma, ¿cierto? Todo esto empezó en la... Yo anoche hacía una reflexión, supongo que como en forma de rabia, ¿no? En la que recordaba aquellos días y aquel fatídico día ya lejano del 11 de septiembre, cuando nuestra realidad cambió para siempre, ¿no? Cuando los medios de comunicación atendían en directo a lo que era un atentado terrorista que convulsionó al mundo de esa escala, correcto, donde no teníamos un precedente, no estábamos ni siquiera acostumbrados, y fíjate lo que te digo, y más en un país donde por por desgracia, ¿no? El terrorismo ha estado presente siempre, por lo menos en nuestra, yo lo recuerdo desde nuestra propia infancia, en un país estigmatizado por el terrorismo, y sin embargo, cuando se crea un enemigo global que en apariencia no tiene rostro y que es capaz, ¿no?, de en cualquier lugar y prácticamente apuntando a cualquier persona, derramar la sangre. Quiero que comience precisamente este tiempo de radio con nuestro abrazo, nuestro compromiso, nuestra absoluta rabia, consternación sobre los hechos ocurridos, y sobre todo con el abrazo al pueblo francés, y la verdad que estamos todavía en este momento consternados. Rafa, tú has vivido durante mucho tiempo en Francia, como tú bien dices, tienes no solamente familia sino amistades. Era el motivo y es el motivo por el cual esta noche te tenemos en el programa, también como un gran hombre de la investigación, donde conoces muy bien las tierras galas. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo allí, Rafa? Total 7 años y medio. Siete años y medio. Sí, sí. Y una época muy buena para mí a nivel profesional también. Bien. Porque estaba en mi salsa, como yo digo muchas veces, ¿no? A mí, que tú sabes que a mí los temas de historia, sobre todo historia medieval, me gustan tanto. Y la historia, los enigmas de la historia en general, ¿no? Y bueno, pues tuve la ocasión, evidentemente, residiendo allí, de tener cerca, al lado, pues todos esos lugares que siempre me han gustado leer sobre ellos y... siendo más joven, chaval, digamos, ¿no? Al hecho de vivir allí, pues evidentemente me permitía la posibilidad de desplazarme un fin de semana a cualquier punto de Francia o incluso pasar largas temporadas en diferentes zonas o comarcas, ¿no?, del país. Fíjate, bueno, cómo... En ese sentido he sido un privilegiado, porque ya te digo, he vivido de primera mano. También, por otro lado, a veces te desilusionas de cosas que has leído en España, bueno, en España porque viví aquí, donde sea, ¿no? Cuando uno lee cosas durante años y las tiene ahí sentando cátedras sobre ellas y por desgracia descubre que no son verdad, pues, o no son como nos los han contado, pues, hombre, es un poco de decepción ahí. Pero bueno, al menos sí he tenido la cercanía y la, si me permite la palabra, la autenticidad, ¿no?, al lado mía, digamos, ¿no? O sea, la historia ha estado ahí al lado, los documentos han estado ahí, las personas que me han ayudado, que han sido muchas, además, las personas que me han ayudado en mi investigación, pero, por ejemplo, en el concreto, en el tema de Jordán, estuve en total 6 meses, me pasé in situ, porque otra de las cosas que me gusta es siempre hacer investigaciones in situ. Sin duda alguna, o sea, por eso... Nunca verás algo mío escrito de algún sitio que yo no esté, que haya pasado por allí o... Conozco pormenorizadamente precisamente la autenticidad, ¿no?, y el carácter con el que tú te implicas, ¿no?, estando en el propio sitio. Sí. Válgame el cielo. No soy de los que van a hacerse una foto de fin de semana para sacar el artículo, vaya. Correcto. Válgame el cielo. ¿A buen entendedor? Rafa, válgame el cielo, que esta noche me cuesta trabajo, porque así lo tenía yo anotado en el para hacer una especie de titular al comienzo de la historia que esta noche vamos a poner en escena, ¿no? Valga el cielo que me cuesta por partida doble, porque hoy tiene una segunda lectura, ¿no? Tú anunciabas precisamente que resonaban las campanas en las torres cuando la bestia azotaba las tierras galas y se derramaba la sangre. Hoy, por desgracia, vuelven a sonar también en la conciencia de todos. Corría el año de nuestro Señor de 1764, cuando Luis XV se encontró en su reino con una historia que ha subrayado más allá de sus propias fronteras, porque se ha abierto una auténtica esfera que trasciende a la historia, a la investigación, a la conspiración. Tiene todos los ingredientes. Rafa, cuando hablamos de la bestia del Jordán, ¿cómo ponerla en escena y cómo comienza todo esto? Bueno, pues nos tenemos que situar en Francia, como muy bien has dicho antes, en el año 1764 hacia 1767, que fue lo que duró, fueron 3 años los que estuvo este extraño animal, la bestia, atacando los campos, prados y las montañas, incluso los pueblos también. O sea, registraban ataques, incluso llegando a las mismas puertas de las casas. Fueron 3 años en que los campesinos tenían miedo atroz a un animal que, bueno, pues según ya iremos hablando, a medida que vayamos hablando, te iré desglosando, porque la Iglesia, evidentemente, da una interpretación cuando llegan las primeras víctimas y dice que, bueno, que es una bestia que ha venido de los infiernos para castigar a los malos pecadores, ¿no? Evidentemente, bueno, se organizan rezos públicos, el arzobispo de Mende convoca quizás rezos para apaciguar a la bestia, pero lo que hay es muchísimo miedo desde el primer ataque, porque hay que recordar una cosa, yo siempre digo lo mismo. La bestia de Yohanan muchas veces se ha tratado el tema como leyenda o como... No, es historia. La bestia de Yohanan es historia. Si tú vas a Francia, nada más que cruces la frontera, los primeros gendarmes que tú veas, la zona del Languedoc, que fue la región donde yo residí todos estos años, pues verás que en su hombro, en el escudo, está registrada la bestia. Llevan una de las partes, uno de los cuarteles del escudo, de la parte superior izquierda, lleva la bestia de Yohanan, ¿no? Y curiosamente, pues hablando con uno de estos, con un amigo mío, fue, de hecho, mi amigo Jean-François, fue el que me dijo, ¿conoces la historia de la bestia de Yohanan? Digo, bueno, he leído algo y tal. Dice, pero no la conoces bien. Dice, yo te invito a que te adentres en ella. Y fue el primero, me trajo dos libros, porque te diré, hay muchos libros en Francia escritos del tema. Aquí en España no hay tantos. Hay unas alusiones en recopilatorios y demás, pero no hay lo que es la historia realmente. ¿Sabes que estoy en un libro? ¿Sabes que estoy en un libro que tiene que ver ya muchísimo tiempo, demasiado tiempo, pero que por diferentes circunstancias personales a día de hoy aún no he podido concluir? Pero que tiene que ver la luz. Tiene que ver sí, la luz. Sí, yo espero que sí, porque son muchos años ya. Y son. Mira, cuento, por ejemplo, dentro del libro hablo de personas, evidentemente, que me han ayudado. Si hay una persona que aquí en España que me ha ayudado para investigar el tema a otro nivel ya, ¿no? Ya más a nivel, digamos, más científico, es un buen amigo tuyo también. Daniel Weigand. Sin duda. Es el, para mí, pues evidentemente yo tenía una serie de datos y cosas, pero nadie como él me dio luz para intentar averiguar la verdadera naturaleza. Rafa, déjame ayudarle un poco a los oyentes a entender quién es Daniel, porque Daniel es un alemán loco, pero genio, que es el director de Lobo Park y con el que un día tuvimos la... Bueno, tú y yo nos hemos metido con lobos. Y esta noche sí. Parece que todas lobos, lobos sin domesticar, además. Sí, y parece que y la mirada del lobo esta noche, cuando un lobo te mira ya no la olvidas nunca más, porque su mirada te atraviesa el propio alma, y que viene como a colación perfecta precisamente para entender la figura de la propia bestia. Esta noche abriremos hipótesis, porque se abrieron muchas sobre el tipo de animal que pudo haber perpetrado todo esto. Rafa, uh-huh. Vayamos por parte. La región del Yevadán, y más en aquel momento de la historia, es un escenario perfecto para que el terror se estableciese, ¿no? Una vez totalmente caída la tarde-noche, el alma de todas aquellas personas se resumía, porque entre los bosques, entre la frondosidad, sabía que era el blanco perfecto, ¿no? Víctimas que se contabilizan, si no tengo mal el dato, a 140 en aquel momento. ¿Y cómo empieza, ¿no?, la consecución de las primeras víctimas? ¿Cómo va extendiendo los tentáculos el anuncio de que algo está ocurriendo y que van apareciendo, y de qué manera van apareciendo las víctimas? Bueno, pues todo empieza en la primavera de 1764, cuando empiezan los primeros ataques, y es una chica que lleva ganado, lleva bueyes en concreto, que es la que es atacada. Jean Boulet, precisamente, es el nombre. Esta chica, sus perros, ante el ataque de la bestia, no hacen nada, no actúan, no la defienden, y solo ese propio ganado es a través de la que logran defenderlo, ¿no? Defenderla. Y llega con sus ropas rotas y todo, una herida al pueblo, y dice, mirad lo que me ha pasado, que me ataca un extraño animal, tal, tal, y todo queda como una especie de anécdota, ¿no? No se vuelve a hablar del tema, pues qué extraño, pues habrá sido un lobo, sí, pero no le da mucha importancia, ¿no? Pero ya al cabo de los días, sí, porque a partir de ahí es cuando empiezan los asesinatos, y se van reproduciendo cada vez con mayor frecuencia, ¿no? E incluso, pues, normalmente, otra cosa que te quería comentar, siempre se dice que los ataques sobre las víctimas de la bestia eran todas mujeres y niños. Bueno, eso tampoco es cierto del todo, así no es también es verdad que hay hombres que son atacados, ¿no? De hecho, hay una estadística y que viene a decir que, por ejemplo, que el 41% de los ataques, de todo el total de los ataques, fue sobre hombres, ¿no? Y el 31% de estos ataques fueron con un desenlace fatal, vaya. Pero a las mujeres es verdad que se llevaron la peor parte, ¿eh? Porque fueron en total es un 59%, ¿no? Según los datos que yo manejo. Y con un total y el 69% del total de las muertes, ¿no? Evidentemente, si empezamos a hablar de las víctimas, son muchas y algunas sobrevivieron. Lo que siempre quiero yo dejar claro es que, porque hay alguna tumba, no todas, porque ten en cuenta una cosa, al ser atacados, hay un dato muy importante que no siempre se comenta, y es que todas las víctimas de la bestia eran de religión católica. Eso es curiosísimo, ¿no? Sí. Hay que recordar también que hubo una guerra allí, la famosa, los camisar, en la zona, unos años antes también, que enfrentó a católicos con protestantes también. Son cosas... Y hay que tener en cuenta que el ser humano es tan cruel y el ser humano es tan vil y puede ser tan salvaje que hubo personas que se aprovecharon de los ataques de la bestia para ellos perpetrar sus propios ataques también. Y hacerlos pasar como por la bestia, ¿entiendes? Amparándose en porque, a ver, ninguna bestia deja la ropa de una muchacha tendida al lado, ¿de acuerdo? Y eso cuando se encontraba desnuda y muerta. Eso abrió nueva hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo, o sea, ¿no? La suma de enemigos comunes. Mucho. Aparte, mira, allí que se formó una muy, muy, muy, muy... Aquello fue, mira, hay que pensar una cosa, en el contexto histórico, vamos a ponerse un poco en el contexto histórico de la época, y te diré que el Jubadán era la zona de Francia más pobre y con el mayor índice de criminalidad también, ¿de acuerdo? O sea, era la zona donde era vivir allí era bastante jodido, permíteme la expresión. Pero que es fundamental entenderlo, sí, sí, el contexto y el modo. De hecho había prácticas de brujería, ¿de acuerdo? Había algún tipo de sociedad secreta y había, sobre todo, una repulsa al rey. Luis XV, brutal, porque imagínate, Luis XV vivía en su corte de Versalles, rodeado de placeres, lujos y demás, con la opulencia de las clases altas, mientras que el pueblo no tenía ni para comer, literalmente. Vivían en la miseria y veían cómo vivían los nobles en Francia. Entonces, date cuenta que estamos hablando en un tema ahora mismo que está ubicado en la Francia prerevolucionaria, ¿sabes? De pocos años antes de la Revolución Francesa. Sin duda. Entonces, la gente estaba ya muy, muy, muy quemada, digamos, ¿no? La gente estaba muy harta. Luego, encima, también por otro lado, es otra cosa, tuvo que atender las necesidades de la tropa, de los cuatro escuadrones que mandó el rey para allá. Bien, para intentar matar a la bestia, cuatro dragones, eran los dragones, ¿no? Que era un cuerpo de élite en el rey, ¿no? Los dragones. Era un arma de caballería. ¿Cómo eran estos tipos, Rafa? Pues eran gente muy ruda, eran gente muy preparada, eran, pues imagínate la época cómo eran, pero eran gente con valor, acostumbrados a la batalla, sin miedo a la batalla, y que iban allí para matar primero una bestia, fueron dos veces. La primera vez fueron de una forma más, vamos a decir, entre comillas, caballeresca, ¿de acuerdo? Se comportaban mejor, pero empezaban a tener problemas con la población, a molestar a las mujeres, a avasallar en su condición de militares, porque eran lo que eran, al fin y al cabo, y ellos, pues, la segunda vez que van a llegar al Jubadán, van con otra actitud, van a una actitud ya más de guerra, más una actitud más bélica y también con bastantes enfrentamientos con la población, que son los que se tienen que encargar de la subsistencia. El rey no les da de comer a sus escuadrones, a los dragones, sino que es el pueblo que se encarga. Entonces, pues, eso es una carga más. Y aparte, bien que no... Lo único que hicieron fue matar muchísimos lobos. La población de lobos quedó realmente diezmadas, porque en muy poco tiempo se metían por los bosques y mataban todos los lobos que veían, evidentemente. Entonces la población de lobos sí fue diezmada, pero no lograron atacar, o sea, ni encontrar ni matar a la bestia. Hay que entender sí, un poco, ¿no? Secuencialmente, sí, el momento en el que y la forma en la que se estaba viviendo todo aquello, ¿no? Sobre todo la palabra subyacente era el miedo a la población. Claro. Que estaba produciendo, viendo cómo incluso los dragones, ya en una presencia más militar, sí, estaban peinando y diezmando cualquier animal que se encontrara, intentando encontrar la respuesta a la incógnita sobre la bestia. Rafa, yo te voy a invitar. Además, imagínate que la gente tenía miedo a salir a los campos a trabajar. Eso por ejemplo, los agricultores no salían a trabajar, los pastores no salían a pastorear, porque tenían muchísimo miedo, ¿no? Entonces eso también, si no plantas, no comes. Rafa, yo te voy a invitar a escuchar un audio que tenemos por aquí, perteneciente precisamente a una película que está ahora mismo seguro sobrevolando la mente de todos los radioescuchas que nos acompañan esta noche, que es precisamente El Pacto de los Lobos. Suena así. Capitán, las trampas con las que usted infestó la región han atrapado más campesinos que lobos. A sus hombres los paga la población mediante impuestos. Y después de su batida, el lobo ha matado 12 veces. Es incomprensible. Era imposible que escapara. ¿Cómo? Era imposible que escapara. ¿Y usted, caballero? ¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos? Señores, lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo. Los lobos no atacan al hombre, salvo en raras ocasiones. Pude observarlo en Nueva Francia. Puede que los lobos de aquí sean diferentes. Un lobo rabioso atacaría a cualquiera. Cuando un animal coge la rabia, muere en 2 semanas, y hace 2 años que la bestia ensangrienta vuestros campos. En los cadáveres vi heridas que no podría haber causado ningún lobo. En el cuerpo de una víctima encontré este trozo de metal. ¿Y qué? ¿Y qué? Ningún animal tiene colmillos de hierro. La bestia no es un animal. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a capturarla? Mientras especulamos, mata a nuestra gente. Señores, creo que deberíamos escuchar al señor de Fronsac con gran atención. Así que, según usted, caballero, la bestia no sería un animal ordinario. Todos nosotros opinamos lo mismo. Y por mi parte, me alegro de que reconozca su carácter sobrenatural. Yo no he reconocido nada, padre. Solo tengo dudas. Caballero, ¿tiene algo más que decirnos? No, señor. www.cajondegrillos.com. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Esta noche estamos investigando precisamente y analizando la historia de la bestia del Yabadán. Está con nosotros el investigador y buen amigo de este programa, Rafael el García Román. Rafa, antes de continuar esta noche, oye, mira, ¿cuál es tu impresión sobre la película? Que seguro que la has visto, ¿no? El Pacto de los Lobos. Sí, la he visto muchas veces, además, porque me gusta mucho el vestuario y la fotografía, me gusta mucho. Es una película de Christopher Gant. Creo que recordar que es del año 2002, puede ser, la película. Y porque te lo digo de cabeza, no estoy muy seguro, me parece que es el 2002. Pero también hay otras películas en Francia, en España no, pero ahí yo conozco 3 películas sobre la bestia. Esta es la más conocida, la que ha llegado a la gran pantalla y al cine con mayor divulgación. Y lo que evidentemente esta aborda aspectos de la historia real, pero bueno, es película evidentemente, y esta película, la hipótesis que baraja, y al final, digamos, ellos dicen que era un felino, no un león, ¿no? Con una especie de coraza y tal. Pero bueno, es la hipótesis, una de las hipótesis que se barajaron. El vestuario muy bueno, la fotografía muy buena también, y la música muy buena, pero evidentemente hay flecos ahí que no, como las peleas, por ejemplo, que son más propias de una película de Matrix, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, pero sí es verdad el que condimento, sin duda alguna. Sí, en las escenas esas que se ven tantos cazadores, es verdad, aquello se llenó literalmente de gente venida de toda Europa para cazar a la bestia, cazadores llegados de todos puntos de Europa. Imagínate lo que es aquello ya, ¿sabes? Y llegar a invadir aquello de trampas, pero trampas que se ponían unos con otros, cuidado. Se engañaban unos cazadores a otros para dar, pues está por ahí, imagínate la que se lió allí, O sea, un descontrol absoluto y total, ¿sabes? Viendo cómo era la cosa, el rey manda a unos hombres suyos de confianza desde Normandía, desde el norte de Normandía, unos cazadores, ¿no? Que son experimentados cazadores, y los envía para allá para ver si son capaces de encontrar a la bestia. Y lo que sí hacen es matar un ejemplar de hembra, de lobo, una loba de gran tamaño, que lo que hacen es que la cogen y la maquillan para la ocasión, y la preparan, la ponen y la presentan en Versalles, ¿no? Pero hay un condimento de picaresca en todo esto, ¿no? Claro, siempre, bueno, eso siempre. Yo creo que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido algún pícaro, siempre. Y la picaresca está siempre presente de alguna forma. Claro, era para calmar a la población. Mira, que ya hemos matado a la bestia, pero evidentemente la bestia seguía matando, porque la bestia no estaba muerta, la bestia auténtica no estaba muerta. Habían cogido un animal que le habían dado un aspecto así más feroz, lo habían presentado en Versalles, habían hecho una condecoración incluso para los cazadores, con una pequeña lista de honores, digamos, pero que realmente la bestia siguió matando. Y es cuando entonces países, evidentemente, como eran enemigos naturales de la época, ¿no?, de Francia, como Inglaterra o Prusia, pues se burlaban de ellos, decían que bueno, que rey, vaya rey, menudo rey, que no es capaz de defender al pueblo de un lobo, vaya rey es este, ¿no? Ataque de una bestia que llega incluso a golpear a las propias puertas de palacio, en clave de conspiración, ¿no? Tú lo estabas diciendo, ¿no? El preludio de ese levantamiento en Francia. Que pondría, ¿no?, en clave de solfa al mismo Luis XV. Rafa, ¿cómo atacaba a la bestia? Porque tenía un modo operandi, parece ser muy concreto, ¿no? Y sobre todo la descripción clásica de que se hacía del animal, ¿cuál era? Pues un animal grande, como un burrito pequeño, como un asno, de gran tamaño, como un lobo, similar a un lobo, de color más anaranjado, con una franja, y que al final del rabo tenía una especie como de mechón. ¿Vale? Esto es la versión que da la persona que al final hace la autopsia, la necropsia, y lo describe como un lobo con un cerebro pequeñísimo, cerebro pequeño, y con una mandíbula muy potente, y es la descripción que da al final del animal. Pero el animal lo que hacía es que saltaba, por ejemplo, es como un felino. O sea, la forma de actuar en los ataques era como un felino: saltaba al cuello a las víctimas, se agachaba primero, luego saltaba al cuello y no comía de las víctimas. En todo caso, lo que hacía era beber la sangre. ¿Beber la sangre? No comía. Sí, bebía la sangre, y tenía un grito extraño también: arrancaba parte del cuero cabelludo, se llevaba parte del cuero cabelludo, bebía de la sangre, pero no comía. No comía, y el hecho de que no coma pues hace pensar también que estaba maestrada para ello, para que no lo hiciese, para que no fuese envenenada, por ejemplo, porque también el pueblo, los campesinos, los ganaderos, los pastores ponían ovejas o muertas o una vaca muerta, envenenada, a propósito, por supuesto, para con el fin de que llegase el animal, la bestia, lo comiese y se muriese envenenada. Pues ella no era generalista, no comía, solamente bebía sangre en el momento del ataque a la persona, y después huía, pero atacaba con una precisión extrema. Y luego los ataques, si vemos la progresión de los ataques en un mapa, vemos cómo se van. En un primer momento las distancias son más cortas, pero luego hay grandes, como muy grandes desplazamientos, que hacen pensar o bien que había dos, que no es el caso, había una, o bien, que es el caso, de que alguien humano manipulaba a la bestia y la trasladaba y obedecía órdenes en algún momento, digamos, por decirlo así. Era un animal adiestrado por el ser humano. Rafa, tú que has peinado la zona, que estuviste 6 meses precisamente pormenorizando, ¿no?, los lugares. A mí me llegaron a abrir un museo que estaba cerrado. ¿Un museo? Sí, hay un museo de la bestia para personas. Aparte, voy a decir una cosa. Si alguien quiere ir alguna vez, se va a Francia alguna vez, yo les recomiendo que vayan por la zona, porque es muy bonito. Es muy bonito. Los paisajes, es verdad que es un poco, dan el aspecto de las películas de miedo, ¿no?, en algunas zonas. Pero es precioso. Si a las personas que le guste la naturaleza, a las personas que le guste la montaña, le va a encantar. y yo invitaría a que se pasaran por allí. Aparte, una gente, la gente es un poco extraña, eso sí te lo digo, ahora que no sé. Cuando Rafa, cuando dice extraña, ¿en qué sentido lo dice? Pues a ver, la gente de allí, son gente más retraída, ¿no?, que en otras zonas del Languedoc. Bueno, la gente del sur siempre sabes que es más abierta, y el Llobarán no es que esté muy alto, ¿no?, está en el macizo central, en las estribaciones. Pero mira, te cuento la primera, esto es como un poco, vamos a poner un poco de humor, ¿de acuerdo?, si me lo permites, ¿no? Yo llego allí el primer día y me voy a un hotel, ¿vale?, un pequeñito hotel que era bar, ¿no? Llego ahí, entro y tal, y hablo, y saludo al camarero. El camarero ya el camarero era de película, ¿eh? De verdad, te lo digo en serio. El aspecto del camarero ya me llamó la atención. Pero mirándome fijamente, muy serio, limpiando, lavando vasos, que estaba el hombre allí. Llego y me pido un café, me acuerdo perfectamente. Pido un café y ya pues intento tomar contacto, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo soy un sitio lo mejor. Nada como los lugareños para que te informen de algo, ¿no? Y hola, buenas tardes. Buenas tardes, tal, que he venido aquí. Mire, que usted me puede decir aquí los sitios donde que puedo visitar, de monumentos, tal cual, no sé qué. Y dice, ¿la bestia? Digo, sí. Dice, ¿para qué quieres ver la bestia? ¿Para qué quieres ver los monumentos de la bestia? Me dice. Digo, no, pero yo digo, soy un investigador español y escribo sobre estos temas y tal. Hay algunas cosas hay que dejarlas quietas, me dice el hombre. Me quedé flipado. Es humor, esto es humor, ¿eh? Hay que dejarlas quietas. Hubo mucha sangre, me dijo. Me quedé, digo, ostras, digo, este hombre no está muy bien. Pero bueno, no hubo problemas con él. No hubo manera de sacarle más palabras. Luego, sí, no, y poco más, ¿eh? Así que no me gustó el sitio. Tanto es así que me fui a otro hotel del día siguiente. Bueno, Rafa, ¿tú has notado cómo hay lugares que, evidentemente, hay que entenderlo también en su forma, sí, ¿no? Ningún lugar le apetece trascender a la historia por estar marcado por el sufrimiento y la sangre, ¿no? Claro. ¿Tú crees que todavía aún, ¿no?, al paso del tiempo, ¿no?, sigue subyacente ese rechazo, ¿no?, independientemente de la anécdota del camarero en su turno? Claro, mira, date cuenta, por ejemplo, a día de hoy, a los niños se les sigue asustando con la bestia, igual que se hacía aquí en España con el coco, que cómete las patatas, cómete la comida que viene el coco, pues igual se hace en Francia a día de hoy con la bestia, come, hace esto, no sé qué, como no, o sea, es malo, va a venir la bestia, llorarán. ¿Sabes? O sea, que imagínate si está arraigado en la memoria, ¿no?, de la gente. Y, sí, sí, y forma parte de la historia de Francia. Y claro, evidentemente desde aquí lo vemos de otra manera, pero allí no, casi todo el mundo en Francia conoce la historia de Llobarán y sus versiones diferentes, claro, que hay muchas. Un asesino sería más discreto. Tienes razón, Marqués. El primer misterio de la bestia es su celebridad. Su amo quiere que se hable de ella para infundir el miedo, para hacer ruido. ¿Por qué razón? Este libro se ha vendido en todo el reino. El autor sostiene que la bestia está aquí para castigar al rey por su indulgencia con los filósofos. Pamplinas, ¿quién lo ha escrito? Lo ignoro, pero la bestia tiene un amo, y es a quien busco. Puede que tu arma no sea útil. Siempre que seas tú quien la lleve. ¿Y tú, Manny? ¿Cuál vas a coger? A Manny no le gustan las armas de fuego. Demasiado ruido, demasiado humo y muy mal olor. Cajón de grillos. En este momento de la noche es el momento de colocar en escena a un personaje, no sé si lo voy a pronunciar bien porque mi francés es simplemente caótico, pido perdones por esto, ¿no? Pero hay un señor llamado Jean Chastel que aparece en escena y que sin duda alguna es un punto referencial en toda esta historia. ¿Cómo aparece, quién es este hombre y qué es lo que hace, ¿no? Su francés es muy correcto, señor. Bueno, está muy bien dicho. Muchas gracias. Pues Jean Chastel es un hombre, un personaje que aparece en esta historia también. Él es guardabosques, ¿de acuerdo? Entre otras cosas es guardabosques también. Y tiene un hijo que vive, es ermitaño, vive aislado, huraño, un hijo que no goza de muy buena reputación entre el pueblo y ha tenido algunos problemas con la justicia y vive aislado. Vive además rodeado de perros asilvestrados que él mismo los encarga de coger y adiestrar. No goza de buena reputación, como digo, y Jean Chastel es la persona que acaba con la vida de la bestia Yovaran. Hay que tener en cuenta también algo. Jean Chastel era un personaje atípico en primer lugar porque sabía leer y escribir. Eso en la época ya no era muy común. Podíamos decir que era un hombre. Era un hombre. Sobre todo en esa zona era inmenso. Era un hombre ilustrado para el momento, ¿no, Rosa? Sí, sí, para la época lo era, por supuesto que sí. Alguien que sabía leer y escribir ya era algo. Y este hombre es el que se encarga, hay una romería, y acude a una romería, allí manda a fundir unas dos monedas de la Virgen de plata y con ellas hace tres balas, ¿de acuerdo? Al día siguiente, en una de las muchísimas batidas que se hacen, pues va acompañado por otro cazador y llega un momento que se topan con la bestia, se la encuentran. La bestia no le ataca, la bestia permanece agachada, de hecho no intenta ni atacarle siquiera, y él le dispara. Pues cuentan también las crónicas que va, él iba leyendo letanías de la Virgen. Date cuenta que, claro, la religión está muy presente además. Era gente muy religiosa también, ¿no? Muy creyéndose ellos muy amparados por una protección, digamos, divina, ¿no? De la religión católica. Y este hombre iba leyendo letanías a la Virgen María cuando se encuentra con la bestia y le dispara y la mata. La lleva a París. ¿De acuerdo? Le lleva a París. Hay que tener en cuenta que es el mes de agosto. Es el mes de agosto. Cuando se cazaba un animal, sobre todo lobos, pues lo que se hacía es que se paseaba en el cazador, lo paseaba, si era un animal que había hecho estragos en el ganado o algo, o pues se paseaba por las casas, por las calles de los pueblos de alrededor de la comarca, y al cazador le obsequiaban pues comida o queso, o algunas veces alguna moneda, pocas, porque no era el momento más idóneo, había una crisis, como te digo, muy grande, y dinero no estaba la gente por dar mucho dinero, evidentemente, lógicamente, pero sí les ofrecían pues una serie de regalos, ¿no? Como podían ser pues a lo mejor legumbres o incluso productos lácteos, queso, cosas así. Y Jean Chastel va para Versalles, meten en una caja a la bestia y se va para Versalles en el mes de agosto, sí, con un animal que no va preparado, porque el taxidermista que hizo el trabajo no se lució mucho, no hizo un buen trabajo, y entonces pues la bestia iba descomponiéndose en realidad. Cuando llega a la corte al rey y le presenta a la bestia, el rey se enfada. Se enoja con él, pero ¿cómo se atreve y cómo tiene la osadía de presentarse allí con esa caja y el olor que traía, y cómo era capaz de presentarse así? Y el rey no le da ninguna recompensa, a pesar de que había una recompensa de 9.200 libras de la época. Que era una auténtica fortuna. Moneda, ¿no?, de la época, las libras, perdón. Que era una auténtica fortuna para el momento. Totalmente, totalmente. Date cuenta, mira, por un lobo mataban, o sea, por un lobo que matasen, ¿de acuerdo?, eran obsequiados por 6 libras, un lobo, ¿de acuerdo? Y el salario de un campesino era de una libra y media al día. Imagínate, estamos hablando de cantidades, te lo digo para que podamos hacernos una idea de la cantidad de dinero que eran 9.200 libras de la época, ¿no? Algo, pues, por eso trajo a tantos cazadores, por eso no se ponían trampas para engañar a los otros y querer coger ellos antes que el otro la caza a la bestia, para obtener esa gran recompensa. Pero eso ya dio lugar a que se entorpeció mucho también las labores para la cazarla y demás, ¿no? La bestia durante todos sus ataques fue herida por una chica que era la asistente de un párroco, de un cura, y la atacó, pues ella se hizo un palo y al final del palo pues cogió, a modo de como si fuese una especie de lanza o bayoneta, pues ató fuertemente un gran cuchillo. Y iba de vuelta para su casa, iba cruzando un puente, y a la altura del puente pues se le atacó la bestia y ya pudo clavarle. Hay un tiempo que desaparece la bestia, que es el tiempo en que estuvo evidentemente recuperándose, alguien la estuvo seguramente cuidándola y haciendo las curas necesarias. Pero eso es muy interesante lo que estás diciendo, sí. Rafa, porque ahí entramos en un terreno, no sé, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿dónde has encontrado más conspiración, dónde historia, dónde leyenda? Porque incluso, fíjate, ¿no? Alguien que estaba cuidando a la bestia, ¿no? Si hubiese sido algo teledirigido, incluso hay sombras históricas que apuntan al mismo Jean Chastel, en el claro. Que lo quieren vincular de alguna manera en toda esta historia. historia, ¿no? ¿Qué hay de cierto? ¿Tú qué has encontrado, no? ¿Qué has encontrado de cierto o no en los documentos y en el lugar que apunte a que hubiese podido ser una auténtica conspiración a todas luces contra Luis XV, no? Pues yo pienso que, evidentemente, mira, hay un dato sobre eso. Como acabaste de hablarme de los Chastel, te diré algo. Hay un día en concreto que es el solsticio, cuando cambia la luna, o sea, con el solsticio de verano, que es el Shabbat, también de las brujas, y en ese día hubo 5 ataques en el mismo día. Es significativo también, sí. O sea, hay coches, es el 21 de junio es exactamente el día, ¿eh? El 21 de junio, en 1765, la bestia atacó 5 veces y mató a 3 personas. Además, que lo que te decía, que esta fecha coincide con el solsticio de verano, ¿no? Que es una fiesta pagana, tú sabes. El Shabbat de las brujas, vaya. Y Antoine Chastel, el hijo, es visto, al parecer, también merodeando con las zonas del pueblo y demás, de uno de los pueblos, y entonces le caen sospechas sobre él, ¿no? Porque ya te digo que es una persona muy huraña, que tenía antecedentes por ser violento, ¿eh? Y que posiblemente, yo te digo a ti, te lo digo así, ahora que nadie nos oye, si no fue Jan Chastel, fue su hijo, si Jan Chastel no conocía a la bestia, sí conocía, si no era su hijo, a la otra persona que tuviese contacto con ella, y por eso no la atacó, cuando se topó con ella. Y por eso parece que fue directamente. Mira, fíjate que donde viene, ahí viene también un poco el mito del hombre lobo, ¿no? De las balas fundidas de plata, ¿no? El corazón. Pues de ahí viene también. O sea, que Jan Chastel evidentemente estaban... Porque también, mira, había nobles... Date cuenta también una cosa. En aquella época, por ejemplo, pues no todo el mundo... No había los conocimientos que tenemos ahora. No eran conocidos los animales salvajes de África, todos. Algunos sí, pero otros no. Mira, la hipótesis de la hiena. Yo en un principio me inclinaba también por la hiena, pero no fue una hiena. La hipótesis hay de hiena, de tigre, de león, de perros híbridos, de lobos. Yo te digo que la bestia fue un híbrido de lobo y perro. ¿Un híbrido de lobo y perro? Sí, sí, sí, así de claro te lo digo. Sí, mira, date cuenta de una cosa. Los híbridos todos son de muy gran tamaño. Pero sin embargo, Rafa, según las crónicas, decía que la bestia tenía una serie de rayas en el lomo que lo vincula un poco sí, pero más. También se le puede poner una coraza y tú le puedes teñir el pelo para darle un aspecto más feroz a un animal también. Eso también es cierto. ¿Qué claro, posibilidad había? Los tintes se utilizan desde la antigüedad, ¿no? ¿Qué posibilidad había, Rafa, de que, bueno, los burgueses de la zona en aquel momento tuvieran animales exóticos y que alguno de ellos pudiera estar haciendo de su fechoría? Sí, ¿es viable o no? Sí, podían hacerlo. Sí, es viable, sí. Viable porque los nobles, de hecho, era normal. Bueno, normal, no es que se hiciese con mucha frecuencia. Pero sí, la verdad que los nobles, pues, se traían de sus viajes de África, se traían bestias. Se traían leones, se podían traer, sí, sí. También se acusó a los gitanos cíngaros. ¿A los gitanos cíngaros? Sí, se les acusó que eran los culpables porque decían que se les había escapado un oso. El oso es otro de los animales que se barajó en un principio. Porque, como decían, que también que había sido vista caminando a dos patas, y caminando a dos patas, yo no conozco a ningún cánido que vaya andando a dos patas. ¿Sabes? Entonces, pues de ahí sale un poco la hipótesis del oso y enseguida, evidentemente, culpables. Se necesitaban culpables y se necesitaban, sobre todo, acabar con la bestia. Entonces, pues los gitanos cíngaros fueron acusados de que eran ellos los propietarios, que se les había escapado un oso y que era el que estaba matando a la gente. ¿Te das cuenta de una cosa? Como al final, en el entorno de la bestia llega a cambiar todas las pautas sociales del momento. Porque tú me estabas diciendo antes de que incluso era un concepto también que enfrenta a religiones, que enfrenta sí. al mismo pueblo sí. por... Mira, es muy fácil, porque tú que imagínate, ¿cómo sabe la bestia que tú eres católico o tú eres protestante? Te recuerdo, estamos en una zona de Francia, en una época en la gente muy, muy religiosa, los católicos, en el Llobarán, y siguen allí, están allí. Algunas han desaparecido con el paso del tiempo, pues son ya varios siglos, quieras que no. Pero hay las famosas cruces en los caminos, Que recuerda mucho nuestro norte de España, ¿no? Exactamente, como en Galicia, por ejemplo, los cruceiros, creo que se llaman, ¿no? Cruceiros. Sí, ¿no? Pues igual, pues en los caminos, en los cruces de caminos, te encontraban muchas cruces. Simplemente con que alguien viese que se presignaba, se detenía un instante o se presignaba al pasar por la cruz, ya sabía que era católico. Evidentemente, un protestante no pasa y camina sin mirar, ¿no? Y una persona con fe y con el miedo además que había allí, porque la iglesia ejerció una presión brutal también. Rafa, ¿cuál es el documento? Todo el mundo barría para sí, todo el mundo intentaba sacar algún, entre comillas, provecho, ¿no? De toda esta historia, claro. Claro. Rafa, y barrer para su terreno y justificarlo a su manera. La versión más oficial de toda esta historia del momento, ¿cuál es? Y ¿cuál es la versión más interesante en paralelo que tú hayas podido encontrar por parte de algún autor, por parte de algún legajo a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, hay unos archivos departamentales incluso, que son los archivos departamentales de Pueyrredón, que puedes consultar. Tú vas allí, pides permiso, te dejan consultar. Y allí está la documentación, incluso está la documentación de un párroco, François Fabre, que este hombre en el año 1901, pues llegó a hacer una recopilación de 70 muertos contrastados y todo, o sea, todo certificado, y 27 heridos. Este hombre consiguió recopilar, ya te digo, 70 muertos y 27 heridos. El párroco, ya, François Fabre. ¿Sabes? O sea que hay, y luego aparte, también ya te digo, están los archivos y luego también hay fosas comunes. Y ahí todavía quedan, date cuenta, de cuando, mira, cuando cae la primera víctima, la primera chica, Jean Boulet, deciden enterrarla, no hacer una ceremonia cristiana, porque no la quieren enterrar en un camposanto, porque como ha sido atacada por algo que ha venido al infierno, ¿de acuerdo? Tremendo. No permitían enterrarlos en camposanto, entonces había como pues en fosas. Lo cual refleja, ¿no? Rafa, lo cual refleja, por supuesto, la incultura, pero sobre todo el miedo, ¿no? Fíjate, algo que ha sido estigmatizado por la bestia, hay que... El miedo lo mueve todo, ¿eh? Claro. El miedo lo mueve todo. El miedo es el mayor de los poderes. Algo que ha estado estigmatizado por la bestia automáticamente tiene que ser rechazado, ¿no? O sea, fíjate qué sufrimiento todavía añadido. Y como despropósito a toda esta cadena de interrogantes que aún se mantienen en suspenso al propio paso del tiempo, la que fueron los restos de la bestia terminaron ardiendo, en pocas palabras. ¿Cómo fue el destino? Sí, de todo pues esto, un incendio, ¿no? una revuelta que hubo en París. Y resulta, pues eso fue en el 1883, hay un incendio en el Museo de Ciencias Naturales de París, que es donde el rey manda llevar los restos de la bestia. Primero los entierran en una zona del Palacio de Versalles, luego los manda a desenterrar y los envía allí al Museo de Ciencias Naturales de París, que hasta que están allí, hasta que en 1883, pues debido al incendio, pues desaparecen, ¿no? Y junto con él muchos grabados que había también de la época, ¿no? Yo tengo algunos facsímil también, que algunos los adquirí allí. Tuve la suerte, además, de que me abrieron un museo que estaba cerrado. Hay un museo para las personas que vayan para allá. Yo les aconsejo que vayan porque, evidentemente, estamos en el macizo central, hace frío, lo que más que aquí, y en invierno pues las carreteras son un poco inaccesibles porque, evidentemente, vas a encontrar nieve. Y las carreteras no son precisamente por allí... Muy hospitalarias, ¿no? No, son carreteras de, pues ya sabes, imagínate, de pueblecitos, de aldeitas y de pueblos perdidos, digamos, ¿no? Entonces, pues la época buena para ir allá es verano, porque además si van en verano, quien vaya, se les recomiendo a tus oyentes, que visiten el Museo de la Bestia. ¿El Museo de la Bestia? ¿Dónde lo van a encontrar? El Lagón. Y allí, pues hay un museo donde te cuentan la historia a través de figuraciones y muñecos también. Y aparte, bueno, tienes toda la parafernalia del merchandising que está siempre presente en todas partes, evidentemente, ¿no? Pero bueno, estuve muy agradecido porque me abrieron el museo solamente para mí. Pedí permiso, mire, que quiero, por favor, qué manera hay de que yo necesito este museo y no puedo esperar hasta el mes de junio. Entonces me abrieron el museo y fui el único visitante, lo abrieron exclusivamente para mí y también ellos están en el agradecimiento. agradecimiento de mi libro, por supuesto. Bueno, pues fantástico. Rafa, modo de epílogo ya en este momento del programa, me gustaría, mira, por si es importante el contexto de la propia historia que esta noche estamos tratando, sí. Tanto o más me interesa también la percepción, ¿no?, del investigador in situ con su libreta de anotación de campo. ¿Cuál sería esa instantánea, ese momento, ese lugar, ese paisaje, ese momento de soledad? No sé, no sabría cómo matizarlo, ¿no? Donde tú te quedaste un poco más, marcado por la historia, ¿no? Yo me encontré, el primer animal que yo veo cuando llego a Yobadán, me encuentro con un caballo que le falta una pierna. Le falta la pierna trasera, sí, falta una pata, y ya eso me dejó, eso fue lo más impactante, digamos, ¿no? Luego no había nadie por allí, ni nadie para preguntarle qué le había pasado, ni nada, pero, y además, pues, evidentemente estaba atado detrás de un muro muy pequeñito de piedra, vamos, que pude saltarlo y llegar a tocar incluso el caballo, y el animal no hizo nada, estaba ahí muy tranquilo, estaba domesticado, pero le faltaba una pierna y digo, madre mía, llego a Yobadán y me encuentro esto qué es. Como una especie, como una especie de señal, sí. ¿No, Rafa? Sí. Y luego bueno, hay sitios muy bonitos, hay fotografías, hay los paisajes, mira, donde matan a la bestia es en la ladera de una montaña. Esto hablamos un poquito de parte de leyenda, ¿no? Yo no sé si alguien se encargará de ir allí y echar aceite, porque sabes que el aceite no deja que crecer la hierba ni crecer nada, ¿no? Pero donde cayó la bestia, dicen que la hierba no ha vuelto a crecer, ¿no? Y yo estaba allí y digo, bueno, decidme dónde cayó la bestia, porque aquí esto es muy grande. Y me han llevado al sitio en cuestión, he estado allí. Y bueno, yo es curioso, pero sí es verdad que aquella zona está, la tierra está, no hay hierba, estás muerto, ¿eh? Y no sé si se habrá hecho con intención, tú ya me entiendes, ¿no? Un poco. Pero bueno, sí sé el lugar donde cayó, ¿no? Abatida. El viejo curandero nos contó todo lo que sabía. Jean-François había traído de África una bestia extraña. Tuvo crías. Se quedó solo con un cachorro. El más fuerte. Con paciencia y crueldad. Lo adiestró para ser el más feroz. Así murió la bestia de Yobadán. Y yo, Thomas Dabché, soy sin duda el último en saber toda la verdad. Bueno, pues querido amigo Rafael García Román, muchísimas gracias de verdad esta noche por haber compartido, ¿no? Y de esta forma, con este cariño y entrega, cosa que sabes que yo personalmente te agradezco. Y ahora yo te pregunto una cosa muy clara. ¿Cuándo vamos a tener el libro? Porque queremos tenerlo. Espero que en los próximos meses. Ya estoy al hablar, bueno, yo de hecho ya llevo tiempo a hablar con editoriales. Hay tres en concreto que parece ser que están interesadas. Y yo te adelantaré nada más que tenga, te aseguro que de las primeras personas, si no la primera en saberlo, vas a ser tú. Pues yo te lo agradezco cuando. Muchísimo porque, Rafa, yo sé la metodología con la que tú trabajas, sé el calibre con la dimensión y esta noche lo has demostrado, ¿no? Yo comparto, tengo un muy buen amigo, yo digo mi socio, es el investigador Carlos Cajigal, no sé si lo conocerás, que es historiador, escribió, es el autor del Grial. El Gran Secreto de los Merovingios, y es un gran investigador, y él siempre me decía una cosa, de hecho sus trabajos están en la Complutense de Madrid, como con materia de consulta, ¿no? Y él me decía, y es verdad, ¿no? Y eso en cierto modo le tengo que dar razón a Carlos Cajigal, ¿no? Cuando dice que en España el problema que hay es que muchas veces no hay método de investigación. No hay un método, ¿sabes? Sí. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, bueno, y de aparte está, bueno, tú sabes, Internet, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Ya, está todo no vale, evidentemente. Está Google, está... Sí, no, vale. Todo no vale, todo no vale. A mí me indigna eso, yo... La verdad es que... Uno se tiene... Yo intento ser honesto, me puedo equivocar y si me equivoco... Rafa, permíteme la expresión, ¿no? Mira, y yo creo que con esto se pone como el broche de oro, ¿no? Cuando nosotros estuvimos juntos con Daniel en compañía de los lobos, yo me tiré 3 días, aparte de con el olor, porque por muchas veces que te deduche, el olor de un lobo es muy especial. Te quedas marcado, sí. Te queda, y la palabra es impregnado con la intensidad de hay un algo de su contacto. Bueno, pues yo creo que sí. La metodología del estudio, y en este caso tú lo has hecho así, Cuando tú has estado en el lugar, cuando un camarero te ha mirado con cara desafiante, cuando te han abierto un museo, cuando has estado precisamente en cada uno de esos lugares, cuando has estado estudiando los pliegos, has visto los contrastes, las luces y las sombras que tiene, hay algo que se impregna y eso al final cataliza y le da valor, sin duda alguna, a la exposición que tú le das, ¿no? Aparte que evidentemente, sobre todo la admiración, ¿no?, y el respeto por ser objetivo, por querer narrar y poner las cosas en su punto. Y estoy convencido, Rafa, de que todo eso lo vamos a encontrar con una excelencia absoluta en tu libro. Rafa, será un placer de nuevo anunciarlo en este particular cajón y fíjate cómo suenan mis grillos esta noche. Gracias, amigo, por haber compartido este tiempo hoy en una noche tan triste. El placer ha sido mío de estar esta noche en tu programa. Eso sí, también con esta repulsa que sentimos, ¿no?, esta indignación y esta rabia, ¿no?, hacia la barbarie que hicieron los locos estos en París anoche. Ahí lo dejamos, muchas Rafa. Muchas gracias, Alejandro. Rafa. Y ya sabes que aquí me tienes cuando quieras. Y lo sé de corazón. Rafael García Román, un fuerte abrazo. Buenas noches. www.cajondegrillos.com Amigos, termino esta noche este último tramo del programa con los hermosos y casi benditos acordes de Pink Floyd en este tema que se creó sin duda alguna para la noche, para los bohemios, para los que vivimos a este lado del micrófono. A pesar de llevar muchos años abarcando la cruda y pura realidad y teniéndola que verbalizar a través de este lenguaje de radio, uno no termina jamás, y yo lo digo de corazón, de acostumbrarse a asumir que la tónica del mundo es el odio, es el derramamiento de la sangre impunemente. Y de nuevo la extraña casualidad, como esta semana teníamos previsto que el nombre de este programa se llamase La oscura noche francesa, y mira qué puñetazo directamente cuando llega el viernes por la noche y nos encontramos con este panorama. Ha habido muchas noches de infierno, ha habido muchos días de infamia en la historia del mundo que se vienen repitiendo una y otra vez y nosotros intentamos simplemente continuar con nuestras vidas, porque ¿qué podemos hacer si no? Recuerdo aquella noche donde un periodista a tiempo real me contaba cómo en Iguala, en México, 143 estudiantes desaparecían de la noche a la mañana sin que el mundo volviera a saber nada más de ellos. Después la crónica de que si habían sido quemados en un vertedero, que si eran sus cuerpos o si no. El mundo tiene una sed infinita de odio por odio, de sangre por sangre. Yo no compro ninguna religión que me anime ni me obligue a matar a nadie. No le compro ni siquiera la fe a un Dios que me pida un todo sin tener en cuenta a la gente, a las personas, a los hermanos que nos rodean. No quiero obcecarme en que tenga yo la verdad sobre ninguna persona de este mundo. Esta noche lo que verdaderamente nos horroriza es la siguiente cita, que sabemos que, por mucho que queramos, tendrá su momento. Ojalá no ocurra nunca. Pero si miramos en el fondo de nuestras conciencias, sabemos que toda esta historia al final no es un reloj que se pone boca abajo, porque sabemos que el hombre es el verdadero lobo del hombre. Jamás volváis, por favor, a decir que un animal es el que nos persigue en nuestros temores. Yo he estado con Rafael, con mi amigo Rafael, que me ha acompañado esta noche, entre lobos. Y he sentido y siento más miedo mirándonos al espejo, señalándolos a nuestra propia alma y diciendo de que sí somos nosotros las auténticas bestias que cohabitan en este mundo. No sé cómo terminará toda esta historia. Ojalá que bien. Por lo menos yo voy a alzar esta noche un atisbo de esperanza. Porque sé que si hay bestias en este mundo, también, y en masa cantidad, hay buena gente, gente dispuesta a darlo todo. Alguien dijo en una ocasión que calle el hombre y que ladre el perro. Yo esta noche quiero que sean los lobos, aquellos que nos acompañaron aquel día, ¿verdad, querido amigo Rafael? Con Daniel Weigen en mitad de la nada, rodeado por aquellos lobos, empezó a aullar para conjuntamente entrar en una especie de comunión con el resto de la manada, y allí nos dimos cuenta de que éramos uno más. Por favor, mundo, escucha este sonido. Sé un lobo esta noche, porque te aseguro que el lobo, tiene mucho más corazón que esta especie que se hace llamar humana. Muy vago, ¿no? Cajón de grillos.